Escuchamos de Discepolo y los hermanos Expósito, interpretado por el grupo mendocino Alter, Tango Fangal. Agradecemos el mensaje de recién de Nelly de Parque Chacabuco. Gracias, Nelly, por ese mensaje tan afectuoso. Dice que se ríe mucho, que le gusta el programa y dio ahí una descripción muy interesante acerca de esta de la nominación Fractura Expuesta. Gracias, Nelly, por el mensaje. Mirá, justo en el mail, en fracturaexpuesta@madres.org, llegó un mail que dice caraduras. Lo abrí pensando que éramos nosotros, pero no, hablaban de los candidatos del PRO. Así que, bueno, tampoco hablaban de Dema, que están en este momento aquí en el... estudio. En el estudio, en el estudio 2 de La Voz de las Madres, estamos. ¿Se escucha la resonancia? Sí, sí, sí. Muy bien. Epa. Bien. ¿Qué pasa, eh? No sé, ¿estamos esperando un separador? Estamos preparados para arrancar el concierto Fractura Expuesta. Sentate. Subí el volumen. Y agárrate. Sentate, subí el volumen, agárrate. Concierto Fractura Expuesta. Música en vivo desde la radio. Y para la humanidad. El maestro, el tío Dema, Dema y su orquesta petitera aquí en Fractura Expuesta para celebrar el sexto aniversario de este programa y para escuchar a esta magnífica formación. ¿Cómo va, Dema? Bien, todo muy bien, muy tranquilo, muy contento de estar acá con la orquesta festejando. Iba a preguntarle, ¿cómo anda la orquesta? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Andan bien. Bueno, nos alegra que estén aquí, nos alegra también que puedan dar música a la audiencia de la M530. ¿Qué es lo único que pueden dar? Claro. Antes de que continúes, Maxi, sí, quería que la audiencia toda conozca un debate que se acaba de armar. Tenemos en el Messenger a Lorza de la Guardia Hereje. Y esto hay que contarlo, porque él dice: me voy a pasear en bata por el hostel como Sandro. ¿Por qué? Porque a Lorza, que vive en La Plata, el cantante de la Guardia Hereje, se vino a instalar un mes y está parando en un hostel. Y después va y la da. No va a un hotel, una pensión. No, va a un hostel. No, ni a la casa de un conocido. Y usa el Messenger. Es una cosa increíble. Exacto. Entonces dice: abrazo a los petiteros y a toda la barra. A uno le sugiere que ponga a todos los yankees que están en el hostel a escuchar a Dema y dice que quiere lo va a hacer porque quiere ver el efecto psicodélico del Dema y la orquesta petitera sobre un par de yankees. Y dice que, bueno, que va a conseguir fotos de Dema y la petitera en Zunga, en las playas de Portugal. Y que no los puede... Esto es una denuncia. No los puede llevar a La Plata porque se afanan hasta los ceniceros del bar. Estos muchachos que están hoy en el sexto aniversario de Fractura Expuesta. Yo igual estoy sorprendido a Lorza, sí, en un hostel. Ya, eso, ya, sí, con eso yo no le creo más nada de lo que puede llegar a decir. Ahora nos dice a nosotros que somos unos bocinas, que es un insulto que se usaba en la década del 80. ¡Bocinas! ¡Tata la otra! ¡Qué cosa hermosa! ¡Qué cosa hermosa! Yo iría al hostel a darle un beso. Le pedimos por micrófono que nos diga la dirección del hostel, así va todos los oyentes de Fractura Expuesta, lo van a abrazar. Lo van a abrazar, que abrace. Al hostel. Tata, en el hostel no un scratch. Un scratch. A Lorza en un hostel es un scratch. Es un scratch, boludo. Cagarla a patada, boludo. Bueno. Concierto Fractura Expuesta en vivo, Dema y su orquesta petitera, es suyo el aire. Es tuya, Juan. Reclamala. Guarda los poetas petroleros que un fosforito te puede prender fuego. Los buitres llegan hasta los huesos. Para peor, mastican como chancho. Pablito, ese no es tu caso. Siempre viviste en negro. Métame. Ya estás grande pa' jugar con ellos, yo. Y fuiste a hablarlo con un doctor, un psicodrama underground, con localidades agotadas. Los problemas con doble apellido son pura burocracia. Pablito, ese no es tu caso. Siempre viviste en negro. Pablito, ese no es tu caso. Siempre viviste en negro. Meto. Conejito. zapatos de India bien colonizados. Saca el espejo que negociamos. Conejitos de India bien colonizados. Saca el espejo que negociamos. Hoy traje un par de ideas nuevas y las mismas anécdotas de siempre. Y dale, levanta la mesa. Mira qué lindo rompecabezas. Dale, levanta la mesa. Mira qué lindo rompecabezas. Mira. Ya estás grande para jugar con ellos, yo. Y fuiste a hablarlo con un doctor, un psicodrama underground. Con localidades agotadas, los problemas con doble apellido. Son pura burocracia, Pablito, ese no es tu caso. Siempre viviste en negro. Dale, levanta la mesa. Mira qué lindo rompecabezas. Y dale, levanta la mesa. Mira qué lindo rompecabezas. Dema y su orquesta Petitera, aquí en Fractura Expuesta, en vivo, para toda la audiencia de la M530, La Voz de las Madres. ¿Qué escuchamos, Dema? Pablito. Pablito. ¿Se puede decir? No. ¿Quién sí. es Pablito? No. ¿Se puede decir? Sí, ya se dice, Pablito. Pero hay una... Ese no es tu caso. Es tu caso. No está. Ese no es mi caso. Está muy bien, muy ese bien. No es mi caso. Me mataron. Aquí tengo a Lorza, de la Guardia Hereje. No, ¡basta, hicimos... basta! ¡Va a ser que venga el boludo ese! ¡Basta! Ya tengo 3 CDs vendidos de La Petitera en el hostel. 2 suecas y un travesti de Salvador de Bahía. Dice acá. Puede quedarse con el porcentaje, está preguntando el sí, cantante tranquilo. De la Guardia Hereje. Lo que es un gran productor. Lo que es un gran productor, sí, sí. Un eventero. Un eventero, un eventero. Bueno, tenemos hasta 29, 28, no, 58, 58 no perdón. Leer, no, no sé leer, todavía no he aprendido. Y 58, así que sigan tocando, si quieren. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? Hacemos 2 temas rapiditos, ¿sí? Si quieren. Querido de 4, uno saca, de 6. Dame 2, dame 2. Te doy 2. Es como el ruso Sofovich, sí. No sé si se dan cuenta. Mete el palestino. Sin dirección, la plata va y viene según la ambición. Metiendo miedo, así se arman los rebaños. Salvo un par de ovejitas Benetton que marcan la diferencia. Meta. Mi tango palestino carece de ansiedad, espera su momento para hacerse escuchar. Mi tango palestino tiene velo de mujer, anda en coche bomba y educa pibes sexo sed. Palestino se inmola en cualquier bar, mozo, otra ginebra que mi cuore va a explotar. Una bala perdida esconde una traición. La vida y la muerte son parte de la religión. Say no more. No voy en tren, voy en avión. Mi tango palestino conoce el bien, conoce el mal, te voltea la gemela, no manda preso al Ibaba. La culpa se tira fácil, siempre hay un margen de error. Esta sí, esta no, esta bomba la pongo yo. La petitera es solo tango, but I like. Dema y la orquesta petitera. Vuelan cosas. En vivo en Fractura Expuesta. Yo quería recordar en este momento, porque no creo que llegue un tema. Tenemos dos minutos. ¿Tienen un tema de dos minutos? No, la verdad que no. No del Mosca. No, claro, por eso. No del Mosca, no. Ya no sos igual. Claro, no lo sabes. No, sé que no tenemos tema de dos minutos. ¿De tres minutos? ¿Quién da más? De dos minutos, ¿querés un tema de dos minutos? Lo hacemos corto, entonces. Hacemos rapidito. Hacemos bien rápido. Así de Pito Cruel. Una historia de amor francés. No es sincera, pero te va a gustar oírla. Pito Cruel. Un amor en cada esquina, una rosa con espinas, con gotitas de coco ya en el pito cruel. Relojea a las mujeres con mirada Pierre Cardin, pito cruel. Ya nunca más me olvidaré el dolor de esa mujer que arrodillada te decía pito cruel. Cuanto más te conozco, menos te quiero conocer. Pito cruel, tu cartella de avenida, pito cruel. Una mezcla de dolor y de placer saca mujeres de los escombros. Y ahí nomás, la pata al hombro, las anestesias como el chamuyo en un petit o en cualquier yuyo. Se hizo la fama y duerme bien, es conocido por pito cruel. Pito cruel, ya no lastime más y no juegues con volver, que las mujeres argentinas no saben de amor francés. Ahí tenéis, 58. 58, perfecto. A horario, la orquesta. A horario. Puntuales. A reglamento, diría yo. A horario, Dema y su orquesta petitera en Fractura Expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango. Un programa hecho con humor. Estamos acá, tenemos como una especie de secuestro express, diríamos. Un rey. Al maestro, al locutor acá de la. Y hemos echado los. Va bien, se han ido no sé a dónde a tomar algo. Nosotros exigimos, ya que fuimos traídos acá a la radio para festejar un aniversario de la. Del sexto año de Fractura Expuesta, y nos encontramos que nos dan una Pepsi de litro y medio. Que la verdad que ni siquiera muy fría. Nosotros exigimos para que vuelvan al aire los muchachos que nos traigan una pizza con una cerveza. ¡Queremos negociar! Es el negocio que tiene. Ya está. Traiga, hasta que nosotros nos veamos a través de al técnico, que haya una pizza de mozzarella, no importa que sea, con una cerveza, seguimos copando. A ver, abra. ¡Opa! ¡Opa! ¡Ah! ¡Mira qué bien! Y la cerveza. La... No, y la cerveza. Y la cerveza, falta la cerveza. Bueno, mientras tanto, seguimos con el concierto. No tiene ningún problema, usted puede quedarme con nosotros. Me siento un rey pasivo. Quédense bueno, tranquilo. Está cómodo. Bueno, vamos a hacer un temita nuestro. O, a ver, ¿qué temita hacemos? Hacemos Mameluco, ¿te parece? O hagamos... Mameluco, sí, Mameluco. Vamos, para ver que, como dice, que dice, vendés tu gracia como falopa pa' turista, tan cortina y de poca calidad. Tu bohemia tiene filo de apellido con lengua de camello y tonada popular. Hipotecaste el cuore cuando perdiste aquel amor. Ahora sumás de a uno porque para vos se resta de a dos. Fórmula que sirve para bocho monoambiente que paga altas expensas apretando bien los dientes. Poco a poco fuiste quitando el saludo y aumentaste el salario de favor. Ojo que la grande es para poco y la suerte juega en contra en principiantes como vos. ¿Está bien, maestro? ¿Cuántos mamelucos te pusiste hoy? ¿Cuántos personajes? Ciencia ficción. Si tu mejor amigo ladra, no es casualidad que huela la cola antes de dejarse acariciar. Un brujito te hechizó, te prendió la lamparita. Ahora ve mejor, ahora ve mejor. Con lo roto abróchate la mirada, que te vas a resfriar. Si se la juegan con vos, no embarres la cancha. Te juegan contra, te juegan contra. Ya sabemos, esto es así. Tus excusas son babosas de jardín. Tus excusas son babosas de jardín. Meta, maestro. Baile. Se desnucó probándose una peluca y el seguro no lo cubre, y el seguro no lo cubre. Si tu mejor amigo ladra, no es casualidad que huela la cola antes de dejarse acariciar. ¿Cuántos mamelucos te pusiste hoy? ¿Cuántos personajes de ciencia ficción? ¡No cortemos el diálogo! Bueno, a ver, Foca, ¿está en la pizza o no? ¿Y la cervecita? ¡Está la pizza! ¿Está bien? Mostrala. ¿Viene? Seguí filmando, que quede filmado acá. Así. Bueno, vamos a hacer otro tema. Hasta que no venga, seguimos haciendo otro tema más. Hacemos Matadero, maestro. Un homenaje al barrio donde nació la orquesta. Porque yo del barrio, yo vos te conozco. A veces te entiendo y a veces no. El canillita, sabiendo que miente, te grita con rabia la primer función. Que tu mundo da vuelta a la manzana y el que siempre se marea sos vos. Que el silencio es para los sordos y la jaula es para los monos en este circo sin razón. Porque sos del barrio, yo a vos te conozco. A veces te entiendo. Y a veces no. Meta. Barrio, que al caminarlo el viento te va silbando un tango compadrón. Sus calles y su estilo tan soberbio, y créeme que no miento, se te endurece el corazón. Meta, maestro. Matadero. Barrio de carnicero, cuna de la muerte, infierno de corderos, matadero, donde tanos y gallegos, guapos y malevos, marcaron su tradición, matadero. No vengas para este barrio, porque si pecas de otario te hace perder la salud. No te asustes, la gente del barrio es buena, el respeto es ley primera, sabe alguna confusión. Poeta lisiado de hoja en blanco, su musa inspiradora no levanta vuelo. La vieron gateando por el matadero, haciendo laburitos con los muchachos del cebo. Jugada combinada, fija de panzón, libro para sordos que no saben leer. Las cosas van y vienen, date cuenta de una vez, como el que sabe y nunca aprende, que amar no es lo mismo que querer. Grupié de ruleta rusa, coafer de tapa de inodoro, gato poliable te agarró desprevenido. Por no saber chiflar, se te van los colectivos. Parada, chofer, la orquesta se baja en Miralla y Eva Perón. Matadero, barrio de carnicero, cuna de la muerte, infierno de corderos. Matadero, ¿dónde están los y gallegos? Guapos y malevos marcaron su tradición. Matadero, no vengas para esta radio, porque si pecado y otario te hace perder la salud. No te asustes, la gente del barrio es buena, el respeto ley primera, salva alguna confusión. El matadero, todo tiene su precio, y el que no paga por eso, queda en la cuenta de Dios. ¿Llegó la pizza? Ahí está la pizza. Ahí está la pizza, firmame, ahí está la pizza. Sí. Bueno, ¿la cerveza no está? Entra. Entra uno, entonces. Hace pasar a uno. Analizando mi concierto famoso para piano que escribí a los 18 años, era francamente muy horrible como música, pero Arturo Rubinstein se puso a tocarlo, primero compases, y luego se da vuelta y me mira, dirige una mirada muy fuerte, pero muy cordial, y me pregunta: ¿a usted le gusta la música? ¿A usted le gusta la música? Yo le digo, claro, entonces ¿por qué no va a estudiar?, me dice. Si Piazzolla viviera, ni en pedo escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Por mala onda. Si Piazzolla viviera. Servilleta necesitamos, servilleta. La orquesta no me puede tocar, le rebanan los dedos, si no. Ante todo le quiero avisar a mi familia que estamos bien. Todo el equipo de Fractura Expuesta está en buen estado. Sí, eso quédense tranquilo, no van a... No, esto... El sufrimiento va a ser psicológico. Fíjate, la servilleta. Ahí está, servilleta. Entran las servilletas, bueno. La servilleta, un papel higiénico. Un papel higiénico. Bueno, muchachos, mientras come, Dema, el cantante. Bueno, habla un poco porque... ¿Por qué no? Vamos a llamar un trato para que entre el... Maximiliano Jorge. Maximiliano Ripoll. El hombre Ripoll. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Pará, porque ¿qué pasa? Ah, vino de guapo. ¿Podemos negociar? Bueno. Que no se corte el diálogo, que es lo más importante, muchachos, en estos momentos. Por favor. Están comiendo en este momento la petitera. Alguien que no esté masticando puede decir cuándo es el próximo concierto de la petitera. ¿Cuatro? Por favor. El 4 de junio, jueves, tocamos La Forja. Y después el 20, trasnoche petitera. Como todos los... Una vez por mes hacemos una trasnoche en el Tazo. Sábado 20. La Forja en Flores. En Flores. ¿Te acordás la dirección? Bacacay 2414. 2414. Cerca de la plaza. ¿El 6? El jueves 4. Jueves 4 de junio. Sí, el show íntimo. Es un show íntimo que tiene la orquesta. Bien. Y el sábado 20, la trasnoche petitera. ¿Y el disco? Porque hace el volumen 1... Tiene como 4 o 5 años en la calle. Sí. Y el volumen 2 se hace desear. Al principio dijeron que esto iba a ser una joda. Que iban a sacar el volumen 1 y nunca más un disco. Pero parece que va en serio. Así que la pregunta es, ¿para cuándo el disco? Si puedes tragar antes de responder, de Matei, te agradecemos. En 5 años lo pelamos. En 5 años más lo sacamos. En 5 años más. Está cocinado, en cualquier momento sale. No queremos decir más porque cada vez que decimos que está a punto de salir se atrasa más. Ajá. Entonces, ya está. Hay temas grabados. Sí, está todo grabado, falta una mezcla, una masterización y grabar de vuelta todas las voces. Yo la última vez... Impresionante, bueno, la autocrítica, ¿no? La última vez que lo fui a ver, no conocía ningún tema. Ya están grabando el tercer disco, entonces. Eso es lo que nos pasa. Ya tenemos tema para el tercer disco, pero por eso nos atrasamos con la grabación del segundo. ¿Qué necesitan? ¿Lo necesitamos? O sea, además de una pizza que si no nos dejan afuera. 6 lucas más o menos. 6-7 lucas. 6-7 lucas, bueno. Sí. Así que si. Es más, podemos ya exigir eso. Bueno. Y no, vendemos la cámara esa que tiene. Y si viene la Sony y les pone las 7 lucas, ¿vamos? ¿La Sony? Sí, la Sony. ¿La Sony? Sí, sí. La Sony. El Tano, la Sony. La Sony vivía la vuelta a la casa del maestro. El almacén del maestro. La Sony, si viene la Sony y pone las 7 lucas, y bueno. La Sony. Con la Sony negocian, con Fractura Expuesta no. Queremos claro. Decir que no estamos negociando porque están los dos acá en la mesa. Saben que tenemos razón nosotros, ¿no es cierto? Saben que de forma privada... Exigimos lo que era más o menos Nos hicimos cualquier cosa, digno, ¿no es cierto? Ante todo, dignidad, ¿no es cierto? Más que... Una pizza, la dignidad de la petitera es una pizza y una Pepsi. Esa es la dignidad del cumpleaños de fractura expuesta. Claro. No, muchachos, no podemos más. Eso es la indignidad. No podemos más. No nos dejan entrar una semillita porque no pueden entrar. No podemos más, muchachos. Y te traen Pepsi y boquean con Pepsi. Deben tener una tranza con Pepsi. Están en la joda. Animate a más, Dema. 4382-9327. Agradecemos el llamado de Fojo que se emocionó al escuchar parte de una canción de los Rolling Stones en el repertorio de Dema, de Píntalo de Negro. Igual bueno, Fojo está muy emocionado, dice que se parecen a los Rolling Stones. Porque por el flequillo el maestro lo está diciendo, ¿tú? El maestro está pronunciadísimo. De puta. Está perdiendo el pelo el maestro. ¿Está comiendo, maestro? No, perdón. ¿Qué? Bueno. ¿Está comiendo, maestro? No. ¿Qué le parece si hacemos...? Dejaron las guitarras. Esto, encima, sí. Paro de guitarras. ¿Va a haber un solo de guitarra? Mientras... Come. La Santa vamos. Milonga. No. Vamos, voy a... Voy a dar un gusto de... el maestro, para nosotros, una voz más sensual del tango. Sí. Últimamente en los shows de la orquesta... Lo pide la gente. Lo pide la gente. Lo pedimos nosotros mismos, con el tío. Lo pedimos. Y voy a hacer una presentación del maestro para que el maestro entone su tema. Dice así, un maestro, para que lo vayan conociendo los que no lo conocen. Más para que estén escuchando la radio, que se imaginen la imagen del maestro. ¿Cuánto mide? Describilo. Es indescriptible el maestro. Grandísimo. Es rubio. Es tan grande que es indescriptible. Dice, un maestro de toda la vida, un maestro puro corazón, con la espada, con la pluma y la palabra. Y el maestro nos enseñó cosas duras que pasan en la vida y cómo cuidar el corazón. Y dando un ojo a los muchachos nos decía, traigan tiza, que sobra pizarro. Yo a vos bien te conozco, te gusta la mozzarella, te gusta quedarte en vela mirando el tiempo pasar. Dibujitos animados, lucecitas de colores, esos serán los mejores años de felicidad. Si lo ves a Paul McCartney de Pepa por la vida, yo sé que le pedirías dame un pedazo nomás. Solo quiero una lambida, un filete y una chupada, solo quiero carcajadas que me lleven a volar. Entre tanta adrenalina, el pánico y la locura, y todas esas figuras que me rodeaban a mí, decidí tomar un cuarto en el hotel esa noche, y después me fui en el coche para la Continental. Yo a vos bien te conozco, te gusta la mozzarella, te gusta quedarte en vela mirando el tiempo pasar. Dibujitos animados, lucecitas de colores, esos serán los mejores años de felicidad. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Una perla, una joya del maestro, guitarrista. Che, es estreno mundial, ¿no? Estreno mundial. Es la primera vez que queda registrado en algún lugar. Exactamente. ¿Estás enojado? ¿Estás contento? ¿Estás emocionado? No estás enojado. Estoy emocionado. Emociona muy fácil, maestro. Es emoción fácil. No de lágrima fácil. De emoción fácil es el maestro. Una digestión radiofónica, fractura expuesta. Ya Dema está preparado para el próximo tema. Mientras, el tío también. Mientras, tengo aquí la lista de agradecimientos a toda la gente que, bueno, se comunicó con nosotros, que es muy importante, sobre todo porque nosotros tomamos lista a ver quién, bueno, nos felicita justo para nuestro cumpleaños, para ver si seguimos devolviendo favores. Esto fue así con Dema y la Orquesta Petitera, y por eso ellos hoy están aquí, a pesar del exabrupto de dejarnos afuera del estudio, que será, bueno, van a cobrar. Marco Bellini de La Fronte nos mandó un más y más éxitos, muchachos. Julio Bazán del Gardel de Medellín también. Un abrazo, te presento. Ana Laura, Hernán Díaz. El bolín del tío le decimos con la orquesta, el Gardel de Medellín. Es un código que tenemos entre nosotros, el bolín del tío. Sí. El Gardel de Medellín, sí, es el bolín, sí, del, sí, tío. Para la orquesta es el bolín del tío. En Parque Patricios. Parque Patricios, sí. La gente de Guía Contra Tango, Oscar Pometti, Carlos Bocardo, Ned Savi, no sé de dónde es, Sabrina Celeste Soledad, muy tanguero el apellido, Esteban Riera, que no sé si saben que salió en la comparsa Papelitos de Gualeguaychú y ganó. ¡Apa! Sépanlo. Cantó ahí y ganó. Y también, bueno, gracias por el aguante. El jugular negro, que es Ariel Prat, que dice, sí, que sigan sin... no sabe escribir. Que sigan exponiendo sin fracturarse tanta generosa curiosidad en medio de tanta cortada, quebrada mirada musical argenta. Salud. Y Marisa Vázquez, la sí, intérprete, que va a estar seguramente en julio aquí en el concierto en vivo, dice lo siguiente. Fácil es para los cantantes, las cantantes en este caso, de otras radios ser castas. Esto lo escribió Platón en Aforismos de Oro. En la vida, en conclusión, todos escuchan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Calderón de la Barca, en la vida sueño. Cuanto más nos fracturamos, más pequeños les parecemos a los vetustos de siempre. Nietzsche, así hablaba Zaratustra. Me voy el 4 de junio con vuelta programada el 6 de julio, por eso va a estar a fin de julio aquí en Fractura Expuesta. Dice, espero que vuelvan a invitarme, así les canto las últimas cosas que escribí. La verdad no sé si les caigo bien, si les caigo mal, si les gusta lo que hago o no, si me chamullan, no me pasa. Se tiene mucho problema también. Todo eso. Mucho quilombo, ya mucho quilombo. Hombres, si los entendiera tendría uno en casa. Besos, Marisa. Ahí cierra los mensajes, así que bueno, si ustedes quieren... La verdad que... Me quedé. Una gran lectora, eso de ella. Agradecer también, quería, el mensaje de Marieta, de la Peñilonga de Parque Avellaneda, que se comunicó, y la gente de Violentango, el dúo Santos Baldomedo, Fernando Otero de Nueva York, y siguen las firmas. Esto es una gran solicitada por Fractura Expuesta, que está mostrando el aparato que tiene y que moviliza. Increíble. Así que, por favor, increíble. A todo el tango lo manejamos nosotros. ¿Van a tocar algo? Porque ya no quiero hablar ya más. ¿Ya no tenemos más tiempo? Sí, queda. Hasta y media. Un tango de 10 minutos, un instrumental de 10 minutos. Hasta 28, tenés 4 de 2. Bueno, con lo del tío de podemos hacer un... Perdón, con lo del maestro, ¿te un parece instrumental? ¿Qué hacemos, maestro? ¿Te parece un...? Che, juguete rabioso. ¿Te gusta juguete rabioso? Bueno, entonces vamos con rienda suelta. Así está todo, lo tocaron cuando no estábamos nosotros, ¿no? Sí, así está todo. Está dice así. Rienda suelta, maestro. Su juego de la oca ya empezó. No, así no es. Su juego de la oca ya terminó. Y ahí me sobraron palmaditas. No hay errores en su cara. Lo peor de una traición no es aceptarla, sino morir en el intento. Siempre lleva en su cartera una lengua postiza y un blister con risitas. La mentira no tiene futuro, ni cosquillas. No hay errores en su cara. La manzana más fácil de morder que de pelarla. Anoche te olvidaste la inconsciencia. Mañana te la devuelvo. Mi amor, el infierno dio su fruto. Igual, siempre es lindo volver a verte. ¡Galope, maestro! Y viviendo de par en par, teladas de pispireta, viviendo de par en par, teladas de pispireta, y te crees que por ser linda engañé a cualquier sotreta. Maestro. Y a la noche te perdés cuando te dan rienda suelta y la gilada bien contenta, que disfruta la ocasión. El mono no come pasto, date cuenta, corazón. ¿Y cuánto tiempo vas a estar jugando a las escondidas? ¿Cuánto tiempo vas a estar? Si sabes lo que te pasa cuando la lengua tapa los ojos. ¿Qué pasa, maestro? No hay con qué darle. Y un cuore lastimado es arma de doble filo. El perdón trae el olvido y el olvido trae engaño. El amor no es pa' los osos y los osos somos varios. Último 100 metros. Vamos. Cruzaron el disco. Dema y su orquesta petitera en vivo en Fractura Expuesta. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse y dejar mensajes en el contestador automático. Diga, sí, otro más. Nos quedamos con la clave. ¿Te parece Los Nenes Malditos? ¿Vale? Los Nenes Malditos. Y dice... Pueden andar en limusín, cortar la flor del jardín. Pueden esconder el sol si no quieren verlo. Pueden ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienen un poquito de amor para dar. Los nenes malditos, de tetas chequeras, con soberbia de babero, apuntan a la cabeza sus cunitas bañadas en oro. Les da chapa de oligarcas, malditos principitos, de tontas retontas, amantes guanacos, escupen puchero a sus corazones, le ponen baliza, no sea cosa que se lo lleven puestos. Una mentira trae a la otra, dicen la verdad con cuentagotas, son cabeza de serie, dueños de la pelota. De chiquito los tiraron a la marchata y así aprendieron a caer parados, haciendo trampa, nadan con la corriente y hasta creen en lo que no creen. Son impunes por herencia, con esa cruz marcan la diferencia. Los nenes malditos, los nenes malditos, los nenes malditos, los nenes malditos. Meta dentro. Señores, si hace falta unir la nariz en el plato, lo vamos a hacer. Para tipos que huelen a tigre, tan soberbios y despiadados. Meta. Los nenes malditos, los nenes malditos, los nenes malditos, los nenes malditos. Deme la orquesta petitera. Yo tengo una pregunta para hacer. Ustedes pueden contestar o no. En un momento. Tengo una pregunta para hacer. Deme la orquesta petitera. No, hace 5 años, 6 años que más o menos nos conocemos. Y su orquesta petitera. No es la orquesta. Voy a decir Dema y la orquesta. Bueno, me está separando la orquesta. Sí, la estoy separando porque el que divide reina, Rich. Y la pregunta es la siguiente. Hubo unos mails, esto es en serio. O sea, si quieren se la sacan de encima, no sé. Hubo un mail que circuló de una casa de tango con un conflicto con el gobierno de la ciudad a raíz de un tango que ustedes cantaron que podría haber sido este. ¿Esto es así o no? Que yo sepa, no. Hasta donde yo supe, no era por el tango en sí. No era por ustedes. No era porque estaban por el tango en el medio ustedes. Sino que nosotros, cuando tocamos en el Festival de Tango, sí, sí, hicimos como una parodia de... y el cartel que, por ejemplo, la ciudad trabaja, pues sí, la petitera trabaja con el mismo formato, perfecto. Salimos a tocar con... Bien, hicimos sí. La misma parodia que hacen en la calle, la hicimos arriba de un escenario. Y bueno, y supuestamente eso cayó mal. Claro, a claro. Mí nunca me llegó nada, nunca... No. Te valieron la puerta de tu casa. Simplemente, maestro. No pasó más nada. Pero le erraron. No, pero la verdad que... Pero supuestamente pasó, supuestamente no tocamos más. No, personalmente nosotros no. Personalmente no. No, yo no decía nadie. Supuestamente no, como que también ha dicho como que no podíamos tocar más en ningún festival de tango. Digo, mira, pero como la verdad que no me interesa tampoco. Después no. De los 200 años en adelante no podíamos tocar nunca más en un festival de tango. No. Dema y la orquesta petitera proscripta. Dema y su orquesta petitera. Te das cuenta. Lo acabo de corregir. Y lo decís más. Te das cuenta. Sí, nos tenemos que. Qué salame que soy. Bueno, saludos. Se va, muchacho. De Ildefonso nos manda saludos desde la Unión de Orquestas Típicas y Larisa nos desea también feliz cumpleaños. Pará, feliz habla de Elmer ahí. Sexto aniversario y nos dice... Ah, una barbaridad. Bueno, no, sí. que haga una cosa que hace Elmer siempre a Dema en vivo, pero bueno, no lo vamos a poder hacer porque no hay tiempo. Les agradecemos la visita, a de verdad. Espero que lo hayan pasado muy bien. La música, gracias por dejarnos afuera del estudio todos estos momentos. Hemos podido apreciar lo maravilloso que es esta orquesta. Gracias. Y espero muchachos. Que aprendan para el séptimo aniversario la orquesta que venga, que sea tratada de otra manera para que no le pase lo que le pasó. Vamos a arreglarlo afuera y vamos a cerrar todo, ¿le parece? Ya está arreglado. Ya está arreglado, ¿no? Hay diálogo, con el diálogo se sale adelante, ¿no? Está. Gracias, nos vemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Se quedan con toda la programación de la 530. Llega el panorama informativo y después Pedacito de Cielo con Daniel Ballester. ¿Nos pueden decir, muchachos, por 6 años más? Decídenlo, pero que sea... Los gatos tienen 7 vidas, ¿no es cierto? Sí. Puede llegar a ser el último año este...